cuente un poquito más de sus votos y de los proyectos que están siendo aprobados en el Consejo Deliberante. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contanos un poco, empecemos por el final del comunicado. Te opusiste a este proyecto de la creación de una cuota de servicios fúnebres en la boleta de servicios eléctricos. Sí, viste que la prensa, con el fin de hacer alguna síntesis, muchas veces todo lo que sucede en la sesión se sintetiza en el voto final. En mi caso en particular, con respecto al proyecto de servicios fúnebres, fue una abstención, pero lo primero que habíamos propuesto era que se pase a comisión. Si bien es algo que se trabajó en dos comisiones, nos parecía que era importante convocar a gente experimentada en el tema para que nos pudiera dar muchas más herramientas a la hora de tomar una decisión. Incluso me parecía que no era correcto plasmar en una ordenanza algo que todavía con la usina no hay un convenio firmado. Claro. Entonces, trabajarlo con las juntas vecinales. Digo, hay mecanismos, si bien son cuestiones que pueden beneficiar a la comunidad, si benefician a la comunidad, convoquemos a la comunidad a través de las juntas vecinales y podamos trabajarlo en conjunto, que si bien, imagínate que se va a poner, se quiere empezar a trabajar con esto a partir del 1 de marzo, digo, bueno, el primero tomamos el compromiso de trabajarlo todo este tiempo que tenemos hasta esa fecha para que realmente quede plasmado todas las dudas que puede llegar a generar esta ordenanza, que a mí me generaban un montón de dudas, quizás personal, pero me parece que a la gente también le genera muchas dudas. Claro. ¿Y cuál es tu interpretación de por qué la urgencia en aprobarlo por parte de los demás concejales? La verdad que esto, si bien decían que ya lo habían trabajado y que había gente esperando esta ordenanza, digo, bueno, yo no comparto ese fundamento, pero lo respeto. Sí, la verdad que desconozco. Me parece que esto sucede siempre, nos ha pasado muchas veces. Incluso, mirá, pensando en temas mucho más complejos, como es la ordenanza que se aprobó para otorgarle el predio a la planta de residuos sólidos urbanos, que ahora ya está judicializado, que se podría haber trabajado, se podría haber convocado a los vecinos del sector, esto viene hace muchos años. Bueno, esas son cosas que suceden. La ordenanza que se aprobó hace más de 6 meses, obligando a los comercios a tener recipientes para los residuos, nadie vio los recipientes. Además, tampoco se sabía cómo lo iban a instrumentar, ¿no? En una calle céntrica donde hay 10 locales juntos, ¿cómo se basa por cada local? Bueno, me parece que hay cosas que hay que trabajarlas mucho más. Claro. Y desde la ignorancia de quien te habla y de la audiencia que no conoce muy bien el trabajo, cómo es el proceso de aprobación de una ordenanza, cuando decís hay gente esperando esta ordenanza, ¿a quién te referís? ¿Quién estaría esperando pagar 30 pesos en la factura? El fundamento de quienes propusieron esta ordenanza es como que habían vecinos que estaban esperando esta ordenanza. Yo, la verdad que eso es medio abstracto, ¿no? Claro, por eso. Digo, ¿hay alguien esperando pagar 30 pesos más para servicios fúnebres? No, va a haber un registro de oposición, pero también hay que ver que no dice la ordenanza es en qué medio se publica. Claro, también. No, ¿cómo haces para llegar a la gente? ¿Cómo? Me imagino que en cada factura de la usina debería llegarle esta ordenanza y explicar bien, porque hay mucha gente que no se entera, que no tiene la posibilidad de acceder a las redes o a los medios. O claro, que de golpe le aumenta 30 pesos los servicios eléctricos. Exactamente. Claro. Y contanos un poco. Además, sí. No, que también no está claro. ¿Cuántos? Digo, un ejemplo, que una familia tiene un accidente en la ruta y ¿qué pasó? Claro. ¿No? Digo, ¿a quién cubre? ¿Cómo lo cubre? ¿Con qué servicio lo cubre? Si bien dice que va que va a determinarlo el HCD con el DEM, en qué momento del año, porque me imagino que tiene que ser, no va a ser en el momento que vos tenés la desgracia de perder un familiar, tener que esperar que el DEM y el HCD determinen. No, claro, tendrían que tener todo eso pero ya bueno, saltado. Habrá que ver qué hace el Ejecutivo, si la promulga o... Pero no es que estoy en contra del espíritu, simplemente nos parecía que era importante seguir trabajando estas dudas que genera. Totalmente, falta fundamento. Y en la otra ordenanza que también dice que te abstuviste por las formas de contratación... Sí, porque si bien es una ordenanza que se viene todos los años, uno entiende que el contrato termina siendo perjudicial para el que trabaja, incluso tiene que ver mucho con la gente que le alquila al municipio. Entonces ahí es donde nos hace ruido y no vamos a acompañar eso. Bien, perfecto. Y entonces con esta sesión se cierra el año... No, en el Consejo y vuelven a sesionar recién en marzo. Tuvimos una sesión hace un ratito donde aprobamos un bono de 1.000 pesos que sale de una partida de cortesía y homenaje para los contratados de hasta 11.000 pesos. Bien. ¿Esto sería efectivo hasta antes de fin de año? Exactamente. Perfecto. ¿Y vuelven a sesionar recién en marzo? En principio, si no hay sesión extraordinaria o sesión especial, no, en febrero, hasta el 20 de febrero habría un receso legislativo con respecto a las sesiones ordinarias. Bien. Pero si convocan a sesión especial o extraordinaria, habrá que estar. Claro, ustedes siguen trabajando igual, digamos, sin sesionar. Exactamente. Es un receso legislativo con respecto a sesiones ordinarias que van de febrero a diciembre. Pero, por ejemplo, ya hemos hecho... dos extraordinarias y una especial. Perfecto. Por distintos temas que el Ejecutivo convoca. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Es también muy útil por favor. Poder compartir gracias esto. Gracias a ustedes. Como un abrazo grande. Más allá de todas las cosas que vienen pasando, desearles que el 2018 nos encuentre mucho más juntos, defendiendo lo que es de todas y todos. Ojalá así sea. Y está bueno también aclarar estas cosas que salen por los comunicados, como vos decías, que se resumen. Está bueno la comunicación y que puedas compartir estos detalles con toda la audiencia. No, y valorar el esfuerzo que hacen ustedes en una radio comunitaria que la verdad que el tiempo nos va a demostrar lo importante que eran. Buenísimo, muchas gracias, Gustavo, un abrazo grande. Un abrazo grande.